lloviendo. Si crees que te he de rogar, te equivocas, hermosura. Soy como el águila real, solo habito en las alturas, y aunque me espiren no va. Me gusta cortar las cunas. Y arriba, Mazatlán, míralo, míralo. Jamás me gusta perder, ni en amores, ni en el juego. Me gusta la libertad para hacer lo que yo quiero, y en pocar le voy a la. Pues con elas nunca pierdo. De monotonía, voy a darle fin a tantas fantasías de tener mujeres solo para jugar. Aunque sé que mi lugar cualquiera envidiaría, pues con esta cara que no luciría, pero todo esto iba a terminar. Hoy mi ego mandaré al infierno para que no vuelva nunca más. Este corazón ya tiene dueña y el cielo se quiere ganar. Hoy se muere aquel vil mujeriego, cretino embustero, y él no volverá a quitarle a una dama la ropa con falsas promesas que no cumplirá. Hoy se muere aquel vil mujeriego, porque una princesa me vino a mostrar que si existe el amor verdadero y que con sus besos ya no necesita más. En verdad que no sabía lo que me perdía, esto que ahora siento no lo cambiaría ni por los placeres de la libertad. Te lo juro y ante Dios confieso que yo nunca te voy a engañar. Aquí se quedaron los excesos, este perro ya no morderá. Hoy se muere aquel vil mujeriego, que ti no es entero, que no volverá. Quiero que te enteres que ya dejé los vicios y a los que me inducían a agarrar la parranda, que dizque mis amigos, mujeres y botellas, tantas noches aquellas no valieron la pena, pues yo sin ti no vivo. Estar contigo, aunque me digan que soy mandilón. Ya no, de veras vida mía, que ya no, ya no ando en las calles de fanfarrón. Ya tiré el radio y la mariconera, devolví el camionetón. Ya no. Más feliz, tan solo es el mirarte sonreír. de las cosas que al principio de esta rola dije. ¿A poco te la creíste? Y ahora sí, ahí le vamos, oiga, con la incontenible. Destrozarme como destrozan los perros a un hueso. Gracias por humillarme y abrir la boca siempre a lo perfecto. Por tus insultos y tus conclusiones, por destrozar a tantos corazones. Gracias por tus malos ratos, ya que por tu culpa llevo dos infartos. Cúchila, cúchila, cúchila, para de aquí, no quiero verte jamás. Por Dios que te aborrecí con tu ego, yo me busco a mis sueños, tú disfrutas la vida, sigue abriéndole heridas a los que más te quieren, sigue siendo lo peor. ¡Ahí te va, mamacita! ¡De su compa Marco! Gracias por olvidarme, aunque me lo hayas hecho a quemar ropa. Gracias por alejarme de las parrandas y de tantas cosas, porque mis bajas ahora son mis altas, por no arrastrarme entre tus sucias patas. Gracias por dejarme ser el que siempre soñé, no te necesitaba. Corazón, te quiero decir una cosa. Yo que te amo, criatura, tú eres mi diosa. Quiero ser el vato que cuida tu vida, llevarte a la luna y al cielo. Mujer, eres mi consentida. Llevaremos serenata, mis compañeros y yo. Te cantaremos canciones de esas que hablan de amor. Y cuando llegue a tu puerta, te cantaré esta canción.